continuación, nuestros expertos analizarán las perspectivas políticas y económicas de este país. Escuchemos lo que dicen los astros para los signos de Cáncer, Escorpio. Buenos días para toda mi gente cool de Venezuela. Bienvenido a tu programa para lavarte el cerebro. Desde este momento, la ventana se abre una vez más. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Y entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay como y con qué. Hay que caben, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá con Enza García. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliat. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña. Yo creo que tú no habías, no, si habías nacido, pero eras muy chiquitico, ese 13 de abril de 2002. Bueno, ¿cuántos añitos? Tenía 2 añitos, así lo más dulce que tiene Alba Ciudad, Brian Noguera. Abriendo la ventana en la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches y buenas vibras de esta servidora, Enza García. Y abrimos con este hermoso tema de José Garcés, Círculos de Madrugada. La verdad que cada vez que lo escucho se me paran los pelitos de los brazos, o sea, me erizo toda, ¿no? Esa jornada uno cierra los ojos y uno la recuerda. La gente saliendo a la calle, la gente volcándose a las calles, alrededor de Miraflores, alrededor de Fuerte Tiuna, ese pueblo diciendo, yo voté por Chávez, yo quiero a mi presidente. Es algo que de verdad es maravilloso, ¿no? Y que si bien los círculos bolivarianos sirvieron para motorizar esa respuesta popular, esos círculos bolivarianos satanizados, como estaban diciendo en estos días, mucho más satanizados que hasta los mismos colectivos, eran las bestias negras, eran células terroristas, esos círculos bolivarianos, que en realidad eran grupos de estudio de la ideología bolivariana. Pero más allá, es que lo que ocurrió ese 13 de abril de 2002 trascendió a los círculos bolivarianos. Fue un pueblo que se lanzó a la calle con el pecho desnudo para traer de regreso a nuestro comandante Chávez, para restituir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una constitución cuya Asamblea Nacional Constituyente fue elegida por el voto popular y que fue aprobada en elecciones por la mayoría del pueblo venezolano. Nos habíamos posicionado, nos posicionamos de la Constitución, nos posicionamos de la Revolución. Y ese día fue la primera demostración de que Chávez es un pueblo. Porque con la misma valentía y la misma gallardía que siempre caracterizó al comandante Chávez, ese pueblo glorioso se lanzó a las calles ese 13 de abril de 2002. Una jornada hermosa, una jornada que marcó pauta, una jornada que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Porque ese día demostramos cuál es la verdadera madera del pueblo venezolano. O sea, porque el venezolano no es el que emigra y se pone en plan llorón de pobrecito yo que soy un perseguido político, que eso no hay nada más falso que eso. En todo caso, asuman o asumamos que hay un fenómeno de migración masiva debido al bloqueo financiero y al bloqueo económico que está realmente haciendo las condiciones de vida dentro del país sumamente difíciles. Sin embargo, el gobierno bolivariano pues está haciendo muchísimos esfuerzos para paliar esa situación que estamos viviendo, fomentada precisamente por los mismos que derrocaron al comandante Chávez en aquel abril de 2002. Yo pienso que quizás la jornada más parecida al 13 de abril de 2002 fue la del año pasado, cuando los venezolanos salimos a votar para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente. Porque el pueblo venezolano salió en la misma situación de guerra. Lo que pasa es que en el 2002 era la Policía Metropolitana y todavía un sector militar leal al dictador Pedro Carmona Estanga y a los sectores de la derecha que estaban masacrando y allanando. Y la gente salió. Aquí, esta vez, no eran ni militares leales a un golpista, ni estamos hablando de la Policía Metropolitana, estamos hablando de grupos terroristas que arengaban personas que muchas estaban emocionalmente trastornadas porque hubo todo un trabajo de guerra psicológica hacia esos sectores. Y a pesar de que colocaron guayas en muchos edificios, a pesar de carteles amenazantes en los pasillos de los edificios, a pesar de que trancaron con cadenas y candados muchos edificios, a pesar de que peligraba la vida de todos y cada uno de los venezolanos que salimos a votar, salimos como aquel 13 de abril, repetimos una jornada gloriosa, porque salimos con alegría. Las imágenes de la gente votando en el poliedro, diciendo, lo logré salir del cerco, logré salir a votar. Recordemos esas imágenes de alegría, son muy similares a las de aquel 13 de abril de 2002. Demostremos en estos momentos tan difíciles para la Revolución Bolivariana, en estos momentos tan difíciles para la patria, vamos a seguirle demostrando al mundo la madera que tenemos los venezolanos, porque no lo olvidemos, somos hijos de Bolívar, somos hijos de Chávez, aunque mucho les duela. Somos alegres, somos gallardos, somos luchadores. Y como aquel 13 de abril, una de las frases que a mí me gusta de esta canción de José Garcés, que dice, solo el círculo pudo vencer el dolor con resistencia. Lo hicimos ese 13 de abril de 2002 y lo hicimos también en julio de 2017. Así que saquemos esa alegría, saquemos ese espíritu de lucha que nos caracteriza. Que es difícil, caramba. Es más, o sea, uno ve las distorsiones de los precios, porque necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. Y cuando uno sale a los mercados, uno dice, Dios mío, ¿cómo hago? Si el salario, si la quincena se me va comprando una sola cosa y no en gran cantidad. Pero ustedes no se han dado cuenta que ahora un kilo de queso cuesta lo mismo que un kilo de carne de res. Claro, porque te están vendiendo la carne de res entre 700 y 800 mil bolívares el kilo. ¿Y eso es lo que cuesta un kilo de queso? ¿No se dan cuenta esta distorsión tan perversa de los precios? Es lamentable. Es lamentable. Y todo eso, lo comentábamos ayer, generado por la especulación con los precios del dólar. Hablábamos de la proliferación, que bueno, que no es la primera vez, porque es verdad, estaba Dollar Today, estaba la lechuga verde, bueno, y Dollar Today era la que se posicionaba. Pero estamos hablando de una que, como Dollar Today se quedó rezagado con sus operaciones numéricas y no sé qué, pues bueno, surgieron una serie de páginas web que a través de la puja, que es lo que debería hacer el DICOM, es lo que hace el DICOM, pero a través de la puja entre demandantes y oferentes de dólares son los que marcan las referencias cambiarias. Y los comerciantes se van es hacia la alta, se va hacia los precios más altos, porque tampoco podemos estar satanizando a aquellas personas que reciben remesas. Bueno, las personas que reciben las remesas, señores, ni siquiera ven esos dólares o ven esos euros, porque eso se hace a través de transferencias electrónicas. La gente que está afuera le transfiere a alguien que trabaja ese dinero en mesas de dinero, y esa persona, al precio más bajo del especulativo, es lo que le termina transfiriendo a la familia. A una familia que le tuvo que decir adiós a un hijo, le tuvo que decir adiós a un hermano, le tuvo que decir adiós a alguien muy amado y muy cercano, y que está siendo ayudada. Porque, señores, vamos a estar claros, con estos precios y con esta situación especulativa, cualquier ayuda que venga de familia en el exterior siempre será bienvenida, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos hablando de estas páginas especulativas, el fiscal general anunció la detención del dueño del portal Dólar Pro, que es uno de los portales que ha estado especulando con el precio del dólar. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este jueves la detención del dueño del portal Dólar Pro, del portal Dólar Pro, Carlos Eduardo Marrón Colmenares, espacio digital que era utilizado para promover el terrorismo financiero y la especulación cambiaria en Venezuela. A Marrón Colmenares no le ha importado colocar, como le ha venido dando la gana, el precio del dólar paralelo a términos cuasi terroristas, denunció Saab. Dicho portal se hizo más conocido a partir de enero, junto al menos otros 8 portales de fijación ilegal del precio del dólar paralelo, luego de que la página web Dollar Today dejara sus marcadores prácticamente estancados desde ese mes. En las últimas semanas, estos marcadores han elevado el precio ilegal del dólar paralelo, que es usado por muchos empresarios y comerciantes inescrupulosos para fijar el precio en bolívares de su moneda en más de 200%. No, es que de verdad, la forma en que los precios han subido en menos de una semana es grotesca, ¿no? Durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, Tarek William Saab precisó que este ciudadano será presentado en las próximas horas ante el Tribunal de Control número 3, presentando los cargos de difusión de información falsa de tipo cambiario, legitimación de capitales y asociación para delinquir, delitos tipificados en las leyes venezolanas. Informó que estas acciones han tenido cómplices del mundo de la farándula que han promocionado impunemente estas páginas, los cuales no quedarán impunes. Destacó que el portal estaba registrado en el estado de Florida, en Estados Unidos, qué raro, y que durante los últimos meses del 2017 y en el primer cuatrimestre de 2018 ha elevado el precio de la divisa de manera desorbitada e ilegal. Señaló que este y otros portales son protegidos por el gobierno de Estados Unidos, dado que las acciones que se han impulsado contra estos han sido bloqueados y desestimados por la justicia de ese país, lo que a su juicio los hace cómplices de esta conspiración. Asimismo agregó que el Ministerio Público abogará para el cumplimiento de la justicia en pro de defender los intereses del pueblo venezolano. Bueno, también Tarek William Saab anunció la entrega de Joel Palmar por parte de autoridades colombianas. Él era prófugo de la justicia venezolana, fue entregado por Colombia y fue puesto a la orden de las autoridades del país. Va a anunciarle al país que Colombia ya entregó a este capo de la droga a Venezuela, Joel Palmar. Recordemos que el pasado 28 de febrero el Ministerio Público solicitó a las autoridades colombianas la extradición de Joel Palmar, jefe de la banda El Cartel del Malecón, organización delictiva que se dedicaba al tráfico de droga desde Colombia hacia República Dominicana, haciendo puente en Venezuela. Palmar, de nacionalidad venezolana, fue detenido el 11 de diciembre de 2017 en Bogotá, Colombia. Era dueño del casino Malecón Palace, ubicado en Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, señores, son las 8:16 minutos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. Vamos, llamen y celebremos. celebremos por todo lo alto este 13 de abril, este día de gloria para todos y para todas. Los teléfonos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, nos escribe Juan Martorano y nos dice: saludos, Sense en sintonía y conteste con tus afirmaciones. Conteste. Bueno, un abrazo grande, querido Juan. Dice, Juan también publica el siguiente artículo: pese a las agresiones que sufre nuestra patria, ¿por qué seguir votando por la revolución bolivariana? Tenemos argumentos, tenemos bastantes argumentos para seguirlo haciendo. Realmente, independientemente del malestar y de la rabia que nos dé la inacción del Estado, con muchos problemas que aquejan a los venezolanos, pero por lo menos, de verdad, se han estado esforzando muchísimo para mantener cosas, para seguir avanzando. Lo comentábamos esta semana, mientras que en Puerto Rico están cerrando 220 escuelas. Estamos hablando de una isla que lo que tiene una isla que es del tamaño del estado Miranda, aproximadamente, y que lo que te tiene son 3 millones de habitantes. O sea, 220 escuelas es prácticamente cerrar las tres cuartas partes de las escuelas del país. Aquí se inauguran nuevas universidades. Y aquí hay educación universitaria gratuita. Y las escuelas están operativas, a pesar de los problemas. Esta servidora, yo era una persona que estaba desencantada, estaba desanimada. El año pasado estaba contra el piso. No creía en nada ni en nadie. Y la misión cubana, barrio adentro, los médicos cubanos y los médicos venezolanos, médicos y enfermeras de barrio adentro, me salvaron la pierna y me salvaron la vida. ¿Ustedes creen que si aquí gobernara la derecha, tendríamos atención de calidad en los CDI? ¿Por qué es atención de calidad? Aunque muchas veces trabajan con las uñas. Pero los médicos y enfermeras cubanos aprendieron a trabajar con las uñas. Yo en ese CDI vi cómo funcionaba un aula de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y que un grupo de 10 estudiantes aproximadamente recibían clases allí todos los días en contacto con los pacientes. Y veía, porque entraban, porque bueno, cuando uno está hospitalizado en los centros públicos uno puede ser como un animal de exhibición. Yo no lo fui, pero bueno, pero sí presencié, tampoco el animal de exhibición, ¿no? Pero tenía mi compañero de cuarto, el señor Jesús, pues tenía un cuadro delicado de EPOC. Y entonces vi cómo los médicos les daban la clase a los muchachos. Señores, en Chile, por ejemplo, ese maravilloso Chile que tanto exalta a la derecha, si tú no tienes cómo pagar un centro de salud, porque ya la salud es totalmente privada, te mueres en la puerta. Si te vas a Colombia, la atención en los hospitales públicos es la misma, es igual de desastrosa que aquí en Venezuela. Y una clínica privada no la puede pagar nadie. Aquí tenemos una gran crisis hospitalaria. Eso no lo negamos. Y eso viene de la Cuarta República de toda la vida. El pescozón tiene fama. Dios te libre de ir con una úlcera al pescozón o con un problema traumatológico porque sacan el serrucho y te mochan, te amputan. Y eso es de toda la vida, de toda la vida. Y lo siguen haciendo. No, pero bueno, que sale más barato, bueno, y te deja mutilado y allá tú, ¿no? Pero está bien, está ese problema con los hospitales, pero ahí están los CDI. En los hospitales no hay medicina. En los CDI, cuando llegan, están al alcance de todo el mundo. Y a las personas que están hospitalizadas en el CDI, así sea fororo y caraotas negras, pero le dan sus tres comidas y les dan cariño. Y es gracias a los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro que contamos con el servicio de Barrio Adentro. ¿Ustedes se han imaginado con la situación que estamos viviendo si no existiera Barrio Adentro? Y eso es gracias al comandante Chávez y que el presidente Nicolás Maduro le anda echando pichón para que siga adelante. Que mientras la salud privada está especulando con las vacunas, el gobierno bolivariano, ¡pah!, te lanza un plan de vacunación. ¡Ah, qué bueno! Que resulta que vivimos en una especie de desgobierno con los camioneteros. Es verdad. Es verdad, hay un desgobierno total y una impunidad total. Que estamos viviendo un desgobierno con los precios de los alimentos y las medicinas y todo este mercado negro bachaquero. Es verdad. Y eso es porque el Estado no pone mano dura. Porque tiene que poner mano dura, porque cuando hay un castigo ejemplar, esos vicios se van a acabar. Ya está bueno de andar imitando al comandante Chávez con la crucecita. Te quiero mucho. No, señor. El que delinque hay que castigarlo. Eso hay que hacerlo. Entonces hay muchas cosas que dan rabia, hay muchas cosas que criticarle a la gestión del gobierno, pero también hay muchas cosas que resaltar y cosas que son constructivas. Alguien que me diga la primera cosa constructiva que ha ejecutado la derecha aquí en el país. Que me digan la primera. Los invito. Tenemos llamada, Brian. Bueno, como había sonado el teléfono, bueno, vamos a seguirnos, escribe Juan Martorano. Yo tengo dos hermanos que se fueron del país por lo que tú vienes señalando, querida Enza. No, bueno, para ayudar a la familia. Para ayudar a la familia. ¿No? Dice Juan Martorano, conteste sinónimo de estar de acuerdo, mi querida Enza. Se me salió el leguleyo. Un abrazo grande, querido Juan. Bueno, son las 8:22. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con este tema de Marta Dudier. Es muy bonito. Marta Dudier y su ensamble. Porque cierren los ojos, ¿no? Porque ese día, si bien no todo el mundo tenía franelas rojas, ese día se lanzó una marea de pueblo a rescatar, a celebrar el regreso del comandante Chávez. Y una de las cosas que uno recuerda de cuando el comandante Chávez estaba vivo era cómo salía esa marea roja e inundaba la avenida Bolívar. Y tú veías a la gente con esa alegría, con ese amor, con esa pasión a reunirse con su presidente. En honor a esa marea roja que salió el 13 de abril, ponemos, compartimos con ustedes este bonito tema de Marta Dudier y su ensamble, Marea Roja. Thank you. allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Niños, niñas, para hacer el juego que les preparé hoy, un grupo debe salir del salón y entrar cuando yo les diga. Así que salgan un momento y yo les aviso, ¿ok? Ok, pero antes, Seba. ¿Y qué estará inventando ahora la profesora? No sé, esperemos a ver. ¿Pero qué crees tú que le esté diciendo a los demás? No sé, América, esperemos a ver. ¿Pero no te da ni una pizca de curiosidad? No. Sebastián, pero ¿y qué tal si están preparando algo para que nosotros no sepamos? Exactamente eso es lo que están preparando. ¿Y no quieres acercarte a escuchar? No, América, eso se llama espiar. Y aunque en la época de la independencia eso era un acto heroico, ahora no. Como el gochito Joaquín Balbuena, que espiaban las tropas de los españoles para luego decírselo a todos los patriotas. Exacto. Mi coronel, las tropas realistas tuvieron una baja de 55 hombres y andan preparando movimientos por el lado oriente. Perfecto, Joaquín. Esa información nos sirve para prepararnos y darles una gran sorpresa. Es usted un patriota muy valiente. Entonces, ¿me acompañas a espiar? Nos acercamos, tú pones tu orejota en la puerta y escuchamos. ¿Eso es todo? ¿Sí? No. Ay, chico, entonces voy yo solo. ¡América! Tú como que estás pegada a la puerta espiando. Bueno, entren. Bueno, mal que Joaquín Balbuena no lo capturaron en flagranti como a mí. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Thank you. y escuchamos a María Antonieta Peña. Sigamos juntos, y sigamos juntos aquí en La Ventana. Recordamos que está abierta la participación, así que bueno, los invito a llamarnos por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe el poeta del Morralito en el grupo de Facebook, en sintonía desde mi ranchito, oyendo La Ventana, estamos el gato, el perro y el novio de mi hermana y dos amigas de mi hermana. Un abrazo para todos por allá, para todos por allá. Tenemos, ya va, que hubo un relevo en los controles y nos está acompañando en esta segunda media hora alguien muy grato y querido también por nosotros, Alexander Rodríguez. Y bueno, estamos ya, ¿no?, en lo que es la carrera electoral, y el Consejo Nacional Electoral ratifica el cumplimiento del acuerdo de garantías electorales. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ratificó que todas las garantías electorales están aseguradas, tal y como en otros procesos electorales efectuados en el país, desde la sede del Poder Popular en medio de una rueda de en medio de una rueda de prensa. Lucena informó sobre los parámetros establecidos por el ente comicial para las próximas elecciones del 20 de mayo. Asimismo, ofreció un balance del cumplimiento del cronograma electoral hasta la fecha. Tenemos ya la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Enzo. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien. Qué buenos días para ti. Buenos días al amigo Alexander Rodríguez. Usuario de usuario, hablamos desde aquí del Cerrucho de Leatillo. Buenos días para todos. Bueno, quiero empezar con esto, por lo que el presidente de la República hizo o puso en vigencia e inauguró, pues, lo de la cuestión del agua. La planta desalinizadora Margarita, creo que es la tercera más grande de América Latina, la segunda más grande. Déjame, tengo la nota por aquí. Sí, correcto. Y puso también en vigencia lo que va a ser una compañía ahora del agua. ¿Verdad? Eso es interesantísimo, porque eso es un proyecto, bueno, que va a solucionar una cantidad de problemas, sobre todo en el norte costero de Venezuela. Sí, señor, a pesar del bloqueo financiero. Correcto. O sea, yo estoy aquí desafiando a alguien que me diga algo constructivo que ha promovido la derecha, la oposición aquí en el país. Nada. Nada. Y si ponemos un granito de arena a favor de los nuestros, ahí tienen, pues, que eso es un maizal, no un granito. Pero bueno, yo también, porque allí en Margarita se pone la planta a funcionar, y hay una cuestión que me llama la atención, que también va a haber una fábrica para hielo, pues van a fabricar el hielo para conseguir lo que es la cadena de frío de todos aquellos pescadores, ¿verdad? Uh-huh. Eso es un beneficio excelentísimo para ellos. Pero me llama la atención esto: ¿qué nos pasó con el transporte? Empezó por darle un beneficio al transporte la República Bolivariana de Venezuela, que se le dan caucho, que se le dan los frenos, que se le dan las baterías, que se le da una cantidad de cosas, y todos los días suben los precios. Además del maltrato y el malandreo. Por ahí van los tiros. De estos días me acordaba, de verdad, llovió. Entonces uno como un huerfanito, haciendo una cola gigantesca para agarrar una camioneta, y las camionetas habían dejado de pasar. Bueno. Y uno bajo la lluvia con el paraguas, y yo me acordaba de mi abuela Fedora, una viejita, una abuelita dominicana que me regaló la vida. Decía, ay, tica, eso lo hacen de marda. Esos marditos, eso lo hacen de marda, esos muéganos, decía ella. Bueno, me acordaba de ella, porque eso era lo que yo pensaba, decía, esto lo hacen de maldad, definitivamente. Bueno, yo ahora comparo una cosa con la otra. Son odiosas las comparaciones. A los señores del mar, a los señores que toman la pesca, se les ha entregado las redes, el alambre, todo lo que ellos necesitan, y se les va a entregar ahora el hielo para que hagan la cadena de frío. ¿Por qué en este momento el soberano Estado venezolano, en este caso el gobierno o la persona, el Ministerio de la Pesca, ¿por qué no intuye de este? Bueno, no intuye, no. No hace en este momento lo que tiene que hacer, una regulación para que no se nos escape de las manos los va a llegar el momento, como no hay supervisión, todos lo dejan a la voluntad, y a eso que llamamos, tenemos que tener buena fe y conciencia. Y la gente lo que anda buscando es dinero, porque a ellos se llama el disgusto que tiene todo el mundo en la mano, que tú acabas de decir, un kilo de queso cuesta 800 o más. Bueno, no, cuesta lo mismo o más que un kilo de carne. Es por insólito supuesto que el queso y que una boloña de pollo, que eso es restos de pollo con harina, cueste más o lo mismo que un kilo de carne de res. Esto, que a la, o sea, es que de verdad no tiene ningún tipo de sentido. Es que es insólito, eso es insólito. Que un kilo de carne, o sea, te lo voy a poner más claro. ¿Y qué pasó? ¿El kilo de carne sea la quincena de una persona? No, pero te lo voy a poner por otra cuestión. ¿Tú sabes lo que son las salchichas, verdad? Sí. Pues están más caras inclusive que todo ello. Un kilo de salchicha te vale 2.000 bolívares, claro, sí, sí. $1.000.000. O sea, ¿tú quieres comprar salchicha? Bueno, eso es como, si compraras caviar. Por supuesto. O sea, un ahumado. O sea, por Dios. Señores, la salchicha está hecha igual, como acabo de decir, más o menos como la boloña. Sí, y tiene hueso molido. Hueso molido con harina. Eso es una. De hecho, estudios médicos, estudios científicos han determinado una relación estrecha entre el consumo de salchichas y el cáncer. Correcto. De colon. Bueno, sí, el año pasado se estuvo hablando mucho de ello. Sí, bueno, sí. ¿Y por qué tiene que costar mucho más? Bueno, yo intuyo esto en ese sentido de la gente del pescado, hermano. Para que no, dentro de un año o dos años, si no nos dan esto, no pescamos más. Si no nos dan esto, no hacemos esto. Si no me dan el otro, ¿qué es lo que está pasando con el transporte? El disgusto de la gente viene por allí. Mira lo que está pasando en Katia. Todo el mundo habla de Bernal. Porque Bernal debe saberlo, porque Bernal esto, porque Bernal el otro. ¿Dónde tienen una campaña Bernal? Por lo del CLAT. Tenemos que poner el dedo en la llaga, porque alguien debe estar sacando lo que le faltan a las bolsas o a las cajas, porque eso no se sale solo. No, pero es que te cuento, Fernando, circulan videos por las redes sociales de cómo abren las cajas y le sacan cosas para montar convitos y cosas para venderlas en los achaqueros. Déjame decirte, yo inclusive lo he dicho y lo repito, mientras nosotros no sepamos lo que estamos comprando, la necesidad tiene la cara, usted sabe de quién. Y cuando te llega la caja que le falta la leche, le falta esto, tú con el precio que estás pagando no compras un producto en la calle de lo que te cuesta la caja, así le falte lo que le falte. Es la necesidad y nos han agarrado por allí, porque si falta la leche, bueno, me trajo tanto. Y otra cuestión, y lo digo con claridad, no puede ser la cantidad de producto. Tienen que decirte qué es lo que trae y cuántos kilos te van a dar. Eso tiene que ser, porque la gente, vuelvo y repito otra vez, si tú tienes necesidad de la harina y tienes necesidad de algunas cuestiones, bueno, me faltó la leche, me faltó el aceite, no importa, pero me trajo harina, me trajo arroz, me trajo pasta, me trajo un kilo de margarina, me trajo esto. Entonces la gente lo compra, pues, por supuesto. No han agarrado por allí, pero tiene que tratar de solucionarse. Y para que uno sepa qué es lo que compre y qué es lo que le llega. De eso tiene que ser así. Bueno, por lo demás, espero que otra persona llame. Ok, un abrazo. Hasta el próximo lunes y feliz fin de semana feliz para todos. Feliz fin de semana, Fernando. ¿Tenemos otra llamada, Alexander, o qué? Fíjate, yo sí te voy a hacer un comentario con respecto a los pescadores. Yo creo que no debemos confundir o meter en un mismo saco a la mafia transportista que a lo que son los pescadores. El precio del pescado, la distorsión con los precios del pescado muchas veces se da por la cadena de distribución. El pescador per se no le gana mucho al pescado. Y que eso también tiene que ver, o sea, recordemos, Fernando, que al igual de que tú usas desodorante y usas papel higiénico y usas crema dental y los precios están exorbitantes, los pescadores no solamente viven del pescado. O sea, los pescadores también usan desodorante, los pescadores compran interiores, los pescadores le pagan el pasaje especulativo a los hijos para que vayan a la escuela, los pescadores se visten. No, pero mucha gente, ay, no, que los pescadores, que ellos lo que hacen, tú sabes. O sea, ¿usted cree que es fácil? Es muy rico andar levantarte a las 3 de la mañana para lanzar unas redes. Es un trabajo fuerte, no es lo mismo que lo de los transportistas, ¿no? Y el control hay que ponerlo, básicamente, es en las cadenas de distribución. Y el oficio del pescador es de toda la vida. Mira, si hay colectivos, si hay gente que es solidaria y generosa, son los pescadores. Es más, que uno va a la playa y te sacan un ojo de la cara por un pescado frito a la orilla del mar, eso no te lo está cobrando el pescador, eso te lo está cobrando el que que te está vendiendo el pescado. Entonces yo creo que hay que dejarlo bien claro, ¿no? Que los precios del pescado también se deben calcular en función a los índices inflacionarios del país, porque los pescadores, como tú y como yo, también comen y también tienen otras necesidades, porque no solo de pescado vive el hombre. Lo de los transportistas es un grave error del gobierno, que todavía eso siga en manos, invirtiendo dinero para seguirle dando al privado a una cuerda de chulos del volante, porque es que ni las camionetas las manejaban, porque te andan explotando como esclavos a los avances, ¿verdad? Un montón de chulos del volante, de un montón de beneficios, cuando ese dinero lo pudo haber invertido en una flota del Estado a manos de los municipios, como ocurre en Nueva York, en Londres, en Madrid, en París, en Buenos Aires, en Montevideo, en todas partes del mundo, menos en Venezuela. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsie, buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás, Teresa? ¿Cómo anda todo? Bien, mira, Enza, totalmente de acuerdo con todos los comentarios que han hecho hoy en la mañana, tanto los tuyos, como abriste el programa, y el señor Fernando también. Y estuvo estupendo ayer, deberían de prestarle atención al programa de Pérez Pirela, excelente, que tenga mucha salud, y muchas cosas buenas por delante, ese muchacho de verdad valioso para todos nosotros, que con educación, objetividad, haciéndonos reflexionar para ser mejores personas, y eso hace ese programa. Yo de todo corazón quisiera pedirle a la alcaldesa de Caracas que por favor ella fue elegida para ser la alcaldesa. Mm-hmm. Ella quiso ser nuestra alcaldesa. Yo le digo que por favor se aboque a lo que es su función de alcaldesa y no reciba más cargos, porque ese cargo la desvincula de lo que es ahora su actualidad, que es la alcaldía de Caracas. Entonces deja en manos de los demás la responsabilidad. No es que lo deje en manos, sino que también confía, y esa gente no da la cara. La que da la cara y a la que le protestamos es a ella, porque a ella fueron las que elegimos. Entonces, por favor, señora alcaldesa, con todo respeto, su gran labor ahorita es para lo que fue elegida, para representar a la ciudad de Caracas, que es el rostro, que es todo, para tenerlo en mantenimiento, en todo lo mejor, como revolucionaria, como usted dice, hija de Chávez, tiene que cumplir con ese mandato que usted misma pidió a nosotros que confiáramos para hacerlo. Un abrazo, Enza, feliz fin de semana para todos, y bueno, que todo salga bien. Gracias. Claro que sí, un abrazo gigante, querida Teresa. Y bueno, seguimos revisando informaciones. Estábamos hablando del tema electoral. Como ya le dijimos, pues el CNE garantiza el cumplimiento del acuerdo de las garantías electorales, y también el presidente Maduro invitó a la Unión Europea, ya que ellos andan que nos quieren mandar y más sanciones financieras y arreciar el bloqueo que estamos viviendo. El presidente Maduro invitó a la Unión Europea a enviar una misión de acompañantes para las presidenciales. El mandatario nacional indicó que las garantías del sistema electoral venezolano son plenas. Muchos países quisieran un sistema electoral tan transparente, dijo el presidente Nicolás Maduro mediante su cuenta en Twitter, ¿no? Que invitó a la Unión Europea a enviar una misión de acompañantes y observación para las elecciones presidenciales. Invitamos a la alta representante de la Unión Europea a enviar una misión técnica de acompañamiento y observación para que puedan aprender del proceso electoral venezolano, expresó el mandatario nacional. Asimismo, Maduro agregó que las garantías del sistema electoral venezolano son plenas. Muchos países quisieran un sistema electoral tan transparente, dijo el presidente Maduro. Por su parte, el canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro el miércoles pasado en Bruselas, Bélgica, con Federica Mogherini, a quien le manifestó la voluntad de Venezuela de abrir espacios de diálogo con la instancia europea. Bueno, Jorge Arreaza también dio unas declaraciones, ¿no? Señaló que nuestro canciller, que Estados Unidos busca impedir los comicios del 20 de mayo. Sobre el respaldo brindado por el gobierno español a Estados Unidos en sus sanciones hacia Venezuela, el canciller remarcó que estas acciones no afectarán el proceso democrático. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, advirtió este jueves que el gobierno de Estados Unidos profundizará las sanciones contra Venezuela en las semanas previas a las elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo. Bueno, me imagino que el montón de cachorritos del imperio, pues de la Unión Europea y de Panamá y de otros países, pues también lo harán, ¿no? Bueno, vendrán nuevos ataques contra Venezuela y se activará la diplomacia guerrerista estadounidense. Ya están anunciando supuestos embargos petroleros, pero no hay sanción, no hay agresión, no hay embargo, no hay insulto que detenga un pueblo como el venezolano, que es libre y ninguna acción imperialista podrá detenernos, subrayó en una entrevista concedida al canal Hispan TV. Sobre el respaldo brindado por el gobierno español a Estados Unidos en sus sanciones hacia Venezuela, el canciller remarcó que estas acciones no afectarán el proceso democrático. Venezuela es un país libre e independiente. Mariano Rajoy no tiene nada que decir sobre Venezuela. No nos interesa la opinión del canciller de España sobre las elecciones venezolanas, declaró en la entrevista que difundió este jueves en su cuenta de Twitter. Afirmó Arreaza que ha recibido el apoyo de los países que ha visitado en el marco de la gira por la dignidad, a pesar del bloqueo mediático. Recordó que en Guinea Ecuatorial, en Angola, en Egipto, en América Latina y el Caribe, hubo actos de solidaridad con Venezuela. El canciller Arreaza ratificó que Venezuela quiere que se respete el derecho internacional y la soberanía de los pueblos, al tiempo que cuestionó a connacionales que están atacando al país desde afuera. Es triste que dirigentes de esa oposición, que se ha autoexcluido del proceso democrático venezolano, pidan sanciones contra su país, agregó el canciller Arreaza. Esta actitud de España, de verdad, de lamebotas de los gringos, me recuerda un cartel que tenían unos primos que tengo en España. Todos mis primos están en España, la verdad, ¿no? Que me gustaba mucho, ¿no? Estoy hablando de los 80, que decía: España, hay quien te quiere y quien te usa. Bueno, ahí está, usando España a placer. Bueno, señores, son las 8:52 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. A la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak; en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán; en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles tuvimos un dúo dinámico en la primera media hora, a nuestro queridísimo Brian Noguera, y ahora en la segunda media hora a otro no menos querido, nada más y nada menos que Alexander Rodríguez, todo un veterano. Yo conozco a Alexander desde hace 16 años, desde el 2002 que entré a trabajar en Radio Fe y Alegría, y me acuerdo cómo Alexander se metía en el estudio de grabación y ponía a todo volumen a Justo Betancourt, Cuero, nada más, y se volvía como loco. ¿Saben quién baila sabroso? Alexander Rodríguez, carajo. Así que bueno, qué rico un día como hoy, pues, despedir la ventana con alguien tan querido como Alexander. Y bueno, Alexander Rodríguez en los controles y cerrando la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, con todo mi cariño, y deseándoles que tengan un día excelente y un maravilloso fin de semana. Me despido, Enza García, y nos vamos con este tema, porque es un día que se lo dedicamos al pueblo venezolano, ese pueblo guerrero que rescató al comandante Chávez aquel glorioso 13 de abril de 2002 y que también restituyó la paz otro glorioso día, aunque todavía no es el aniversario. Fue el año pasado cuando salió a votar en masa con el espíritu del 13 de abril para restituir la paz en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Que cumplió o no nuestras expectativas, eso ya es otra cosa. Realmente hay mucho. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente no ha cubierto las expectativas de muchos. Pero no le podemos negar que instaló la paz en el país. Y eso es muy importante. Bueno, señores, nos despedimos con Gino González y nosotros con Chávez. Somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos. Somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los relegados, los míos, caen culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros, con Chávez. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.